Se terminó la segunda capacitación aquí en la estación de Valle Hermoso. Edgardo Altamirano, de Trenes Argentinos. ¿Qué te pareció? Fue mucho más completa que la primera de mayo. Ah, bueno, me alegro que haya sido así. No, la verdad que es agradecerle a todos los organismos que se citaron acá, que vinieron, que participaron. Para nosotros es muy importante divulgar lo que es la seguridad operacional en trenes, y ahora, bueno, con el tema de la extensión del servicio a Capilla y ojalá que futuramente también a Cruz del Eje, hacemos mucho foco en eso, por eso los convocamos. Y repito, muy agradecido por que hayan participado, tanto hoy de manera presencial como hace un par de semanas por Zoom, en horario nocturno, que también eso hay que tenerlo en cuenta y destacarlo. Así que bueno, mil gracias a ustedes por estar, y estamos siempre en contacto y a disposición de lo que necesiten. Bueno, se vio algo que pocas veces se ve, que es la utilización de los petardos y las bengalas en el caso de accidentes. Sí, aprovechamos este viaje también, porque nosotros no somos de acá de Córdoba, somos de otra provincia, de Buenos Aires, para iniciar prácticas en el uso de esos elementos de seguridad, petardos de vía y bengalas, para los casos de emergencias o de que haga falta detener el tren por alguna situación de peligro. Y bueno, con nuestros compañeros acá del área de transporte hicimos las prácticas de tanto del uso de petardo, como te digo, y las bengalas para señalización visual para los conductores, ¿no? Así que bueno, hoy lo hicimos ayer en Córdoba Mitre, hoy en Valle Hermoso, mañana en Cosquín, así que es algo nuevo para nosotros también. Y la verdad que tuvo muy buen resultado y sirve, por supuesto que todo suma. Bueno, participaron Defensa Civiles, bomberos, Seguridad Ciudadana y también gente de ustedes de Trenes. Claro, tuvimos a nuestro compañero Maxi Colorito, que fue el que nos asistió con toda la explicación sobre material rodante y la intervención en caso de alguna emergencia. Y bueno, los chicos acá de Valle Hermoso, Belén Auxiliar, Belén Barrera y todo el equipo de transporte. Los muchachos conductores también, que colaboraron con el movimiento de las formaciones y bueno, la verdad que fue mucho mejor de lo que pensábamos y vamos a seguir con estas prácticas porque son fundamentales para nosotros. Edgardo, muchísimas gracias y hasta la próxima. No, gracias a vos, Alejandro, y a todos los organismos que se presentaron nuevamente. Un gusto realmente.